Temperatura en Buenos Aires y alrededores. Para nosotros es un gusto poder saludar a Paula Álvarez Carreras. Ella es integrante del equipo de abogados de Milagro Sala y Graciela López está en comunicación con nosotros después de la sentencia de ayer por el juicio por los huevazos contra el entonces senador Gerardo Morales en el año 2009. Doctora Carreras, Pablo Caruso en el programa Roberto Caballero en Del Plata, la saluda, buen día. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, más allá de lo que nosotros podamos pensar en función de haber escuchado las audiencias, los testimonios, leído incluso las opiniones de los distintos involucrados, me parece que es importante que como abogada nos cuente qué valoración hace de la sentencia y con qué argumentos, digamos, esa valoración, ¿no? Y bueno, a ver, podemos tener una primera valoración en este contexto, en el de la provincia y lo que viene sucediendo acá en San Salvador de Jujuy, ¿no? Como primera opinión así muy generalizada es que creemos que la justicia federal de alguna manera también se alineó, digamos, a esta demanda del poder político local de obtener rápidamente una sentencia, más allá que la sentencia es de prisión con ejecución en suspenso, lo que significa que efectivamente no deberían cumplirla, digamos, privadas de su libertad, sino hacer trabajos comunitarios y otra serie de obligaciones que el tribunal impuso. En perjuicio de eso, nosotros seguimos sosteniendo, como lo hicimos en los alegatos, que no hay elementos de prueba para condenar ni a Milagro Sala ni a Graciela López, que es la otra dirigente también que fue juzgada. Uh-huh. Y más allá que todavía no hemos conocido los fundamentos del tribunal, porque eso lo van a dar a conocer recién el 3 de febrero, claramente vamos a recurrir la sentencia, porque entendemos que esto, que no había argumentos sólidos para sostener la acusación a Milagro como instigadora de este scratch, de esta manifestación, ni a Graciela López como coautora de la producción de daños, que es lo que en definitiva se juzgó, ¿no? Sí, en la presentación de la charla, doctora, omití recordar que Milagro Sala fue sobreseída por amenazas agravadas y condenada a 3 años en suspenso como instigadora de daños agravados y, bueno, además lo que le corresponde a Graciela López y también a Gustavo Salvatierra, ¿no? Exactamente, sí. Doctora, sí, claro, ahí aparece un elemento central, a ver si fuimos siguiendo bien las audiencias. El único elemento que posiciona a Milagro Sala como instigadora fue la declaración de René Arellano, ¿es así? Sí, claramente fue el único testigo que, bueno, él y su esposa en realidad, fueron los únicos testigos que sostuvieron de alguna forma la participación de Milagro como instigadora de este delito. Fueron ellos los que manifestaron, los que dijeron en la audiencia que Milagro había organizado y programado el scratch que posteriormente se produjo. Pero también en el medio del debate y en su declaración, fue un testigo propuesto por la querella, que en este caso está en cabeza del gobernador Morales, ¿no? Uh-huh. Él es el querellante en esta causa. Uh-huh. En la misma declaración testimonial que él dio en la audiencia del debate, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hacer preguntas, de profundizar sobre lo que él estaba en teoría aportando y también teniendo otros datos, como por ejemplo era el dato que teníamos, era que esa persona actualmente trabaja para el gobierno. Cuando le preguntamos, pusimos en evidencia las contradicciones en las que él se manifestó, tanto él como su esposa, entre ellos mismos, se contradijeron en sus declaraciones testimoniales, y al ser preguntado sobre su relación con este gobierno, en realidad con el Estado provincial, si efectivamente trabaja, esta persona dijo que no. Uh-huh. Nos mintió, porque nosotros teníamos claramente el dato de que esta persona trabaja en un área de la contaduría de la provincia. Eso después fue confirmado, ¿no? Sí, fue confirmado posteriormente. Nosotros aportamos un informe, un informe comercial en la que aparece, digamos, una información pública de que esta persona tiene una relación de dependencia con el gobierno provincial, y después también le solicitamos al tribunal que ratifique esa información, pidiendo a la dirección de personal de la provincia y a la dirección de contaduría que nos ratifique o rectifique si esta persona efectivamente cumple funciones ahí. Uh-huh. Y esto en la penúltima audiencia del debate fue ratificado. El nuestros oficios fueron contestados positivamente, digamos, dando cuenta de que esta persona trabaja en el gobierno de la provincia, esta prueba se incorporó, pero además por otras, digamos, por otras cuestiones argumentales que esta persona evidenciaba, digamos, que su discurso estaba totalmente armado, que bueno, que era inconsistente su declaración, porque cada vez que hacemos preguntas, digamos, eran confusas sus respuestas, bueno, una serie de otras situaciones que las dejamos al descubierto al momento de los alegatos, pero bueno, que evidentemente entendemos que el tribunal en principio no las habría tomado, porque es la única prueba de cargo que existe en contra de Milagro para sostener que ella fue la instigadora de estos actos. Estamos charlando con la doctora Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de abogados de Milagro Sala, y Graciela López. Aquí está Ari Lijaral, que también le quiere hacer una consulta, doctora. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Le quiero consultar, toda la información gira, como hablaban con Pablo, en torno a la declaración de Arellano, al testimonio de Arellano. ¿Hubo otros testimonios propuestos por la defensa de Milagro, por ustedes, que lo contradijeran? Por parte nuestra no, claramente, porque, digamos, basados en el principio de inocencia, los acusadores en este caso son quienes tienen que dar cuenta y aportar elementos probatorios para sostener su acusación. En ese sentido, nosotros no teníamos que demostrar la inocencia de Milagro. Y el único otro testimonio que hubo fue el de la esposa de Arellano, que no sé si lo mencioné, pero repite el discurso de Arellano y además entre ellos mismos entran en contradicciones. De cómo llegaron a este expediente, a venir a declarar, por ejemplo, algo muy puntual, digamos, Arellano nos dijo que en su momento él se acercó a la legislatura de la provincia y se encontró casualmente con quien era el abogado que representaba a Gerardo Morales en este expediente, como diciendo, me encontré de casualidad con un asesor en la legislatura y casualmente era esta persona a la que le conté mi problema con Milagro Sala y él me llevó a declarar. Y la esposa de él nos dijo, por otro lado, que en realidad llegaron con ese contacto en la legislatura gracias a otro abogado, conocido abogado local, con fuertes vínculos militante radical, que hoy es embajador en Bolivia, que nos dijo que había llegado gracias a ese otro abogado y que ese otro abogado siempre había sido abogado asesor de la organización social en la que ellos trabajaban. Digamos, sí hubo otra declaración que fue de la esposa de Arellano, pero bueno, con el mismo discurso inconsistente, contradictorio entre ellos mismos y la verdad que solamente con esos dos testimonios sin reforzar, porque supongamos que esos sean indicios. Bueno, no había otro elemento de prueba para reforzar la acusación respecto a que Milagro fue la que planificó la instigación, claro. O sea, la que efectivamente instigó para que se hiciera este scratch. Una consulta que ayer lo percibí en un comentario, creo que del abogado Luis Paz, y que yo no había tenido registro de eso. ¿La conformación de este tribunal federal o en la conformación de este tribunal federal intervino en su momento el senador Morales? Porque creo que él era integrante de la comisión, de una comisión en la Cámara de Senadores, donde efectivamente se resolvieron algunos nombramientos. Eso en realidad pasó con lo que pasa es que acá en Jujuy la integración del Tribunal Oral Federal se va modificando de alguna manera porque se podría decir, digamos, porque uno de los jueces, el presidente del Tribunal Federal, fueron aprobados los pliegos, digamos, para su cargo el año pasado, mientras el senador fue parte, digamos, del Senado, sí. Es el lugar donde se aprueban los pliegos para los... Sí, de alguna manera sí, claro. Pero bueno, eso tampoco, ¿no? Sí, no, un elemento más, digamos, ¿no? Una última consulta, doctora. Estaba viendo... Primero preguntarle cómo está de ánimo Milagro y cómo recibió efectivamente esta sentencia, y en segundo término, insisto, para cerrar la charla, recién veía la utilización que se hace en cierto sector de la prensa de la condena de ayer, ¿no? Primera condena a Milagro Sala. ¿Cuál cree que es la función política de esta condena por una causa de scratch en el año 2009? Bueno, primero les comentamos que Milagro está muy bien, digamos, nosotros inmediatamente después que se dictó el veredicto salimos a verla porque obviamente estaban, no sé si pudieron ver, estaban muchísimos medios de comunicación en la sala, uh-huh. así que tuvimos la oportunidad de hablar con ella antes que ser nuevamente trasladadas a la unidad penal de mujeres de acá de Alto Comedero. De alguna forma es lo que también se esperaba, en el sentido de decir, bueno, era una de las posibilidades de que este tribunal oral condenara, más allá de nuestras lecturas jurídicas y políticas de la situación, del contexto y puntualmente de la acusación, ¿no? Estamos hablando de daños que se produjeron sobre un bien inmueble hace 6 años, digamos, en el 2009, y que para poder hacer este juicio, para poder juzgarla hoy a Milagro, tuvieron que suspender sucesivas audiencias, juicios de lesa humanidad, para poder darle prioridad a este juicio. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros claramente vimos el alineamiento de la justicia federal también a los designios políticos locales. Uh-huh. Por esta necesidad de la condena que usted me dice, y que claramente iban a hacer una utilización política también de esto. Respecto a la primer condena de Milagro, hay que decir que, primero, se trata de un hecho que ocurrió en el 2009, un hecho por el que Milagro no estaba detenida. De hecho, la resolución, la sentencia, también, digamos, si hoy tuviera que cumplirla, implica que ella no esté detenida. Claro. Si bien es cierto que esto, la resolución de ayer no modifica la situación actual de Milagro, porque la detención de Milagro tiene que ver con causas que se iniciaron durante este año, uh-huh. Y por la justicia de la provincia de Jujuy, digamos, la justicia ordinaria. Pero sí, claramente entendemos que lo que se necesitaba, al menos para esto, para tener un titular, pero yo creo que lo que tenemos que decir y enfatizar es que, como esto, como la sentencia de ayer implica que Milagro, aunque estuviera firme, que no está, porque nosotros tenemos uh-huh. que recurrir todavía a la sentencia, ella todavía no va a cumplir esta condena, no tiene que hacer trabajo conjugal ni nada por el estilo, por lo que no está firme, pero además implica que ella no tampoco iría privada de libertad, porque la condena es de ejecución en suspenso, y por lo tanto sigue vigente la resolución de la ONU. Yo creo que tenemos que poner énfasis en eso. La detención de Milagro hoy por hoy sigue siendo arbitraria, porque la detención está determinada por la justicia local ordinaria, la justicia de Jujuy, en la que se dio cuenta en la resolución de la ONU que claramente en esta justicia local no hay independencia. Desde que Milagro se la detuvo a partir de la CAMPE, y a partir de allí en sucesivas investigaciones fueron formulando acusaciones y formulando, digamos, resoluciones de detención que hoy por hoy dan cuenta de que, digamos, han sostenido en el tiempo la detención y la privación de libertad de Milagro, evidenciando que la justicia local no está actuando de manera independiente. Bien. Doctora, gracias por esta charla. Un gran abrazo. No, por favor. Paula Álvarez Carreras, integrante del equipo de abogados de Milagro Sala y Graciela López. Ayer, cuando parte de la condena implicaba trabajo social, hubo carcajadas en la sala, ¿no? Pensando en todo lo que ha hecho la Tupac en general para la calidad de la vida y sobre todo la dignidad de un sector muy postergado de la comunidad jujeña. 7:47 de la mañana, pausa. Caballero.